Liz Young, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, que visitó la República Democrática de Congo en calidad de jefe de la delegación del partido, se reunió respectivamente con Jean-Pierre Camila Cancuente, subdirector encargado de política del Secretariado de la Presidencia, Oben Minaku Unjalanchoko, presidente de la Cámara de Representantes, Antoine Gizenga, secretario general del Partido Unido Lumumbista, Rangmer Mende Omalanga, ministro de Información, y Willy Makiashi, vicepremier y ministro de Profesión y Trabajo. Ri Su-yong transmitió a Jean-Pierre Camila Cancuente el saludo del presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, dirigido al presidente Joseph Kabila Kabange. Tras expresar una profunda gratitud al respecto, el subdirector le rogó que lo reciprocara. Por otra parte, la delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por Ri Su-yong, llegó el día 16 a Luanda para participar en el 7º Congreso del Movimiento Popular de Liberación de Angola y visitar este país. Anteriormente a esto, la delegación terminó su visita a la República Democrática de Congo y partió de su capital, Kinshasa.